11 de la mañana, 16 minutos, y estamos en contacto con Samuel Strucci de Rodar Neumáticos. Buen día, Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, Samuel, un conflicto complicado que lleva ya bastante tiempo. Hoy continúan supuestamente a las 2 de la tarde una nueva reunión para resolver este conflicto. Lo cierto es que las palabras del ministro más ayer, es decir, abrimos la importación, que las empresas traigan de afuera, ¿es tan fácil como sonó en boca del ministro? Bueno, en realidad, el tema de importación de neumáticos viene trabado hace bastante tiempo. En el caso nuestro, que somos representantes de una marca que es netamente importada, ya que no hay fábrica en el país, ya la situación de entregas viene muy, muy difícil desde hace mucho tiempo. No sé, en realidad no podría opinar a fondo de lo que se trata este conflicto puntualmente, pero en cuanto al tema de neumáticos, de conseguir ciertas medidas y demás, ya la situación viene complicada desde hace mucho. A ver, es fundamental en esto tener en claro que, más allá de las cuestiones de los neumáticos y esto, que mucha gente dice, bueno, pero son alimentos. No, no son alimentos, pero se necesitan para transportar alimentos. O sea, todo lo que se mueve en este país se mueve a través de esto. Por eso el conflicto es complicado. Hoy por hoy, también esto puede hacer que ustedes no sepan a qué precio van a volver a recibir los neumáticos. Claro, ¿y tenés aumento capaz que de un día para otro? Tal cual. Bueno, en este momento prácticamente la actividad está paralizada. Justamente... O sea, voy yo con mi auto común, un Golcito Power modelo viejo, necesito comprarte 4 cubiertas. ¿Vos cómo me calculás el precio y las tenés para vendérmelas? Si lo tenemos en stock, te lo puedo vender al precio que la estábamos vendiendo. Pero si no está en stock, no te puedo dar ni siquiera el precio porque no sé cuando me las entreguen a qué precio van a venir. Es así de simple es la cuestión. Bien, por ahora ustedes venden una marca, son representantes de una marca importada. ¿Cuál es el contacto que tienen y cuál es, digamos, lo que podés estirar con lo que tenés estoqueado? Bueno, nosotros en realidad en general en el rubro venimos bastante castigados ya con los stock porque, bueno, eventualmente todos los acontecimientos últimos de estos últimos años a nivel de económico, la pandemia que estuvo de por medio y todo eso ha hecho que nos debilitemos, ¿no es cierto?, en cuanto al stock disponible y después se ha sumado esta falta de entrega o falta de mercadería disponible, te diría a nivel país, sobre todo en las marcas que son importadas, ya, porque en realidad, bueno, los que representan a fábricas que están en Argentina por ahí han tenido un abastecimiento más fluido, hasta este momento donde también está complicado el abastecimiento de fábricas que están instaladas en el país, ¿no es cierto? Bien, o sea que, digamos, se tienen que tirar como pueden y sin tener mucha expectativa ni seguridad sobre nada. Exactamente. Sí, ¿cuántas, si me podés decir, digamos, pero bueno, a ver, no es que estás vos, atendés el negocio, cambias la cubierta, averiguás y todo. Hay muchas familias que dependen de este comercio. ¿De cuántas personas estamos hablando en tu caso? Bueno, no, en este caso nosotros somos un comercio chico y bastante acotado en personal. En este momento estoy yo atendiendo todo lo que son ventas y demás y tengo una persona en la gomería trabajando en este momento. Pero bueno, hemos llegado a tener 3 y 4 empleados en este negocio. Claro, muy muy complicada la situación. Yo te agradezco, Samuel, muchísimo que hayas aceptado atendernos y, por supuesto, el micrófono lo dejo a tu disposición para que agregues lo que quieras. Bueno, en general lo que uno aspiraría es a que todas estas situaciones, de alguna forma u otra, puedan ir resolviéndose en pos de que la cadena de comercialización de este producto, que es un producto de consumo masivo, y de mucha necesidad, digamos, en la sociedad, pueda normalizarse por el bien de todos, por el bien de los que trabajamos en esta cadena de comercialización y también de los usuarios, que en muchos casos están recurriendo a poner neumáticos usados, a buscar neumáticos de marcas desconocidas y demás para poder solucionar el problema y poder seguir andando. Eventualmente empresas que se mueven arriba de vehículos, ¿no es cierto? Y esa situación está siendo bastante complicada. Y el otro tema son los precios, que no sabemos qué repercusión puede llegar a tener todo esto en un incremento en los precios. Muy bien. Muchísimas gracias, Samuel. Hasta la próxima. Por nada. Gracias a ustedes. Adiós.